Ficción breve. Libros, lecturas. Aquí y ahora. Y estamos en compañía de Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org, para empezar hoy jueves a comentar ciertas lecturas, ciertos libros, lanzamientos. Y a pesar de que, bueno, la ciudad ha estado algo convulsionada estos últimos días, sigue habiendo lanzamientos, bautizos de libros en menor medida, pero ahí están, ¿no? Digamos que se siguen organizando, se siguen programando. Sé de varios bautizos de libros que han sido postergados incluso en dos fechas, pero bueno, siguen allí. Es importante que siga el espíritu de que se espera en algún momento poder lanzarlos. El lanzamiento, como tú bien sabes, usualmente solo es la formalización pública de un libro que usualmente ya está en la calle. Claro. Entonces, libros que han sido postergados igual están en la calle y bueno, solamente es que la celebración se posterga porque quizás el mismo ánimo no está presto a la celebración. Por ejemplo, Ediciones Alfa han lanzado dos títulos muy recientemente que llegaron aquí a la 100.7, así que muchas gracias al Grupo Alfa. Uno es de la biblioteca de Ana Teresa Torres, es decir, es de Ana Teresa Torres y es parte de su biblioteca, sí, que está promocionando Ediciones Alfa, un volumen de ensayos. Historias del Continente Oscuro, es un volumen de ensayos sobre la condición femenina. De hecho, no es un libro eminentemente de literatura, sino que ahí están las dos vertientes de Ana Teresa Torres, tanto como psicoanalista, psicóloga, como narradora. Entonces hay un poco del intelecto en ambas vertientes. De Ana Teresa Torres está presente en este libro, se llama Historia del Continente Oscuro, que a pesar de que ya está en las calles, ese es de los casos que ha sido pospuesto su presentación y bueno, estamos esperando nueva fecha. Otro título es el de Edilio Peña. Sí, el Acecho de es ficción. Ficción, novela. Una novela de Edilio Peña. Sí, ya él es muy conocido como dramaturgo y novelista. Esta es su más reciente novela, también del sello Alfa. Fue presentado el pasado 16 de mayo, precisamente por Ana Teresa Torres. Y bueno, sí, es la más reciente novela de Edilio Peña, que, bueno, fue presentada y está ya a la espera de que, bueno, las reseñas y se ahonde más en ella, en la prensa. Bueno, entonces ya saben, hay un libro de publicación muy reciente de Ana Teresa Torres de ensayo, otro de Edilio Peña, una novela, el título es El Acecho de Dios. El Acecho de Dios. Y Fundación Vigot también apostó a excelentes plumas, a muy buenos títulos en el área de ensayo también, de poesía y de entrevista. En este caso es una serie de entrevistas, o más bien conversaciones, con Armando Escanone, esa figura singular en lo que es el mundo gastronómico venezolano. Criollo. Criollo. Criollo. Exacto. Él hace mucho énfasis en la gastronomía criolla, ¿no? Y aquí aparece Jacqueline Goldberg y Vanessa Rolfini, ambas periodistas y también autoras de poesía o narrativa, hablando, conversando con Armando Escanone sobre su vida y también sobre sus ideas en torno a la cocina, a la gastronomía, al país. Federico Vegas, que ya conocemos bien gracias a títulos de cuentos, de relatos y de novelas, aparece ahora en la Fundación Vigot con un título llamado La ciudad y el deseo. Son textos en torno al fenómeno urbano y específicamente desde una perspectiva muy personal. Importante que Federico Vega, acotar que Federico Vega también es arquitecto. Sí, y él tiene de hecho un programa de radio con William Niño sobre la ciudad, o sea que es un tema que él también siempre le ha apasionado y quizás él, pues, en cuanto a publicaciones lo hace menos conocido, pero sí se sabe que es un tema que él ha trabajado mucho. De hecho tuvo una columna durante muchos años, creo recordar que en El Nacional, sobre el hecho de la ciudad. Posiblemente en El Nacional, también en Caracas y creo Caracas. Que antes en el periódico Economía Hoy. En todo caso, una persona, como bien señala Héctor, muy versado en el tema arquitectónico, también urbanístico. Ese programa es muy bueno, por cierto, el que él tiene con, sí, William Niño, uh-huh, en la emisora cultural de Caracas. Y bueno, ahora publica La ciudad y el deseo, un volumen de ensayos. La poeta Yolanda Pantin vuelve a hacer presencia ahora a través de la Fundación Bigot y este título que se llama País. Estos tres libros, tanto País de Yolanda Pantin como La ciudad y el deseo de Federico Vega y Conversaciones con Armando Escanone de Jacqueline Goldberg y Vanessa Rolfini, se presentarán el próximo jueves 14 de junio a las 7 de la noche en la Sala José Ignacio Cabrujas de la Fundación Chacao. Eso queda en la Avenida Francisco de Miranda, en el Centro Comercial El Parque. Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Seguimos en compañía de Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org. ¿Qué otras novedades tienes por ahí, Héctor? Hay, Edmundo, una tendencia actual, y se percibe mucho a la revisión, sobre todo de ciertos periodos musicales, ¿no? Fíjate que de hecho hay una vuelta, yo no sé si es una vuelta solamente comercial o si tiene un sustento más allá, de ciertos músicos que en los 80 fueron, o sea, crearon toda una identidad musical venezolana, pop, que están, bueno, vuelven a presentarse, se están reuniendo, no sé si con mucho, con poco éxito de público, porque no he asistido a esos conciertos, pero sé que hay algo en eso, ¿no? Algo en el ambiente sobre esas búsquedas, y quizá también se deba a que con el paso del tiempo es que logra realmente sopesarse la importancia que pudo tener determinado movimiento, si realmente caló o no caló, porque bueno, solo el tiempo es que la distancia nos permite ver el impacto que tuvo determinado movimiento, determinado momento de la historia, ¿no? Entonces, ese tipo de búsquedas del pasado ha coincidido también con la redefinición, quizás el estudio de ciertas figuras muy, muy significativas dentro de la música venezolana, como es el caso de Aldemaro Romero. Me llama la atención que Aldemaro Romero han salido recientemente, digamos en los últimos un par de años, dos o tres libros, que es una cosa que es muy rara porque, bueno, es un músico significativo, importante, sí, venezolano, sí. Pero me resulta curioso, al menos dos autores distintos hayan querido revisar su vida y su obra. Uh-huh. Y también, Héctor, perdona que te interrumpa, han salido tres o cuatro discos homenajes a Aldemaro Romero, y sí. Uno de ellos en Italia. Es como para asustarse, ¿no? Sí, o sea, sí. Si uno está vivo y le hacen tanto homenaje. Ah, en el caso de él. El caso de él. En el caso de uno es asustarse positivamente. Positivamente. Porque se está reconociendo, ¿verdad? Está reconociendo. El gran mérito de este músico venezolano que es Aldemaro Romero. Bueno, el libro se llama Enclave Seximental y es de la periodista Alicia Freilich. Sí, ese libro tiene una cosa interesante. Bueno, un libro editado por Comala. Es un híbrido como tal, porque no es básicamente una entrevista, no es tampoco una recopilación de su obra, es algo de un poco de todo, ¿no? Tiene una ventaja adicional, o digamos, tiene un bonus interesante, y es el disco Y le encanta a la Onda Nueva. Yo pude escuchar el disco, definitivamente es muy sabroso poder recuperar ese sonido que tuvo una importancia capital en su momento y que quizás los venezolanos no le dimos toda la importancia, sí, que haber tenido, ¿no? Porque fue un sonido realmente propio que podía ser pop fusionado con la música venezolana. Sí, pero incluso ya las jóvenes generaciones están retomando lo que es muy importante, lo están reinterpretando, lo están escuchando, y ha sido un gran descubrimiento, en parte gracias a Los Amigos Invisibles, por un lado, y también a Gloria Chacón, que editó el álbum Nueva Onda Nueva pocos meses. Pero entonces este es uno de estos homenajes que se le han hecho a Aldemaro Romero con un disco de Ilan Chester cantando la Onda Nueva, eso que tú dices, revisando esos viejos temas y reinterpretándolo. Realmente es muy sabroso, o sea, tanto como la lectura del libro, que se lee fácil y se lee rápido, como el material musical que trae el libro. Bueno, y yo debo agradecer al grupo editorial Alfa y también a Ediciones B, porque recibí de parte de ellos dos libros del sello Bruguera. Celebramos muchísimo que este sello reapareciera, tenía más de una década desaparecido, el sello editorial español Bruguera, que tiene un catálogo de verdad bestial, impresionante. Me enviaron un texto de un importante novelista húngaro, Denso Kostolányi. Saben que el idioma húngaro para mucha gente, incluyéndome, es el más difícil de todos los que existen en Europa. Además, es un tronco idiomático diferente a todos los demás idiomas europeos, a excepción del finlandés. Bueno, el título del libro, Cornel Esti, un héroe de su tiempo. Este autor, me refiero a Kostolányi, nació en Hungría en 1885 y murió en la capital de ese país, en Budapest, en los años 30. Fue muy influyente y ahora lo está haciendo mucho más. Hay toda una especie de moda en torno a los autores del siglo XX húngaros que permanecieron silenciados durante mucho tiempo y ahora reaparecen comandados por Sándor Márai. En todo caso, vuelvo al libro, el libro llamado Cornel Esti, un héroe de su tiempo. Es una novela en la que dos viejos amigos se encuentran. Uno, si se quiere, es un autor, un escritor consagrado, integrado plenamente al medio burgués. Y el otro, que es justamente Cornel Esti, es este perfil de personaje muy contestatario, muy iconoclasta, rebelde, bohemio. Pero lo cierto es que la vida de Cornel Esti es la que le sirve a este autor, a este novelista de la alta burguesía húngara, a poder escribir. Él escribe sobre las vivencias de su amigo. En fin, bueno, un libro muy interesante porque además retrata toda una época. Y también recibí de parte de Bruguera, de Ediciones B, el libro Casa de Luciérnagas. Esas personas interesadas en leer poesía de autoras latinoamericanas contemporáneas. Bueno, este me parece que es una excelente antología. Se llama Casa de Luciérnagas, de Mario Campaña. Como toda antología, es arbitraria, hay cosas que a la gente le gustará, hay gente que quedó por fuera, otra que está muy adentro y otra que, bueno, que uno se pregunta por qué no está. En todo caso, las tres venezolanas que forman parte de esta antología son Hani Osot, Yolanda Pantin y María Auxiliadora Álvarez. La antología tienden a tener sus lectores que les gusta leer antología y hay gente que definitivamente no les gusta, pero siempre son interesantes porque permiten ver, sobre todo en la literatura que uno conoce. Uno sabe cuando lee su literatura, bueno, quién faltó a juicio de uno, quién no, pero cuando lees otras literaturas que desconoce, pues agradece un poco el paseo que te ofrece. Sí, sí, es pertinente sobre todo para esa gente que quiere enterarse. Hay por ejemplo, autoras que uno desconocía. Entonces, exacto, bueno, es una forma de aproximarse y después uno, si le gusta, busca un libro de esas autoras. En fin, ya saben, Casa de Luciérnagas, una antología de poetas hispanoamericanas contemporáneas de la actualidad, y es de Mario Campaña. Bueno, Héctor, eso es todo por hoy. Será hasta el próximo jueves. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti.